pisito, no aseguraba nadie. Un pisito en Mar de la Grana, cuatro coches. Aquí está, llegó la crisis y lo partimos la mitad. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y aquí está, en los crisis. No vendió ni una braga, y aquí la pobre tuvo que cerrar. Y aquí está, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Son los crisis.